dirán, porque esta que mata usaba minifalda cortita, remera escotada, y cuando ella mira se nota que es apasionada. Cuando ella mira se nota que es apasionada.